Cuando no siento tu voz, es mi cabeza la que habla de los dos. Juego a pensarte sin perder la razón. Me descuidé y se fue el amor. Yo ya no sé qué sentir. De tanto hablarte ya no sé qué decir. Se me acabaron las ganas de mentir. Si tú te vas, no sé vivir. Hoy se siente bien. Me descuidé y se fue el amor. Hoy se siente.